Hola, soy Brian Martínez Escalera, la voz oficial de Metal Corrosivo BR Radio. En Metal Corrosivo Radio escuchas programas internacionales, podcasts de rock, cultura popular, terror, política, entrevistas y te enteras de toda la escena del rock y del metal local y mundial. Síguenos en nuestras redes sociales para más noticias, coberturas, eventos, conciertos y mucho más. Encuéntranos en todas partes como Metal Corrosivo. Ese fue mi hermano Brian Martínez Escalera en su faceta como la voz oficial de Metal Corrosivo, pero también tiene esta faceta super mega chingoncísima que les voy a compartir aquí rápidamente. Vamos. Ok, ahí está. Rápidamente vamos a escuchar Profeta de su proyecto musical propio, independiente, One Band Band. Esto es Profeta de mi amigo Brian Martínez Escalera. Muchas felicidades a mi amigo Brian Martínez Escalera por este proyecto llamado Slave of Forgiveness. Está interesante, me encantó esta rola. El track número 2 de este EP se llama Profeta. Y lo que más me gusta, yo creo que tú que lo estás escuchando del otro lado, es la voz de su nene participando en el EP. La verdad, eso te vuela la cabeza. Yo que soy padre, yo creo que es un orgullo enorme cuando tu hijo participa de cierta manera en algún proyecto o te recomienda alguna canción o participa de cierta manera en el rock, ya sea de manera directa o indirectamente, siempre te llena de orgullo. En este caso, mi amigo Brian, pues tiene la oportunidad de invitar a su nene chiquitito, como de 4 años, a que haga algunas voces. Y la verdad, pues aquí te lo dejo a ti para que lo disfrutes. Vamos a poner un pedacito más, un tema ahora de... Este es el track número 1, porque el que pusimos para abrir el MK Ultra, que por cierto no lo he dicho, bienvenidos al MK Ultra número 2 de la temporada 6, yo soy Roy Camus. Este es el programa de música emergente y de programación 24/7, lo que nos llega por medio de nuestro correo electrónico y redes sociales. Así que aquí vas a escuchar solamente bandas que nacen, emergentes, bandas de amigos, bandas de colegas, bandas que van saliendo. Aquí no vas a escuchar absolutamente nada del mainstream, del metal, simplemente bandas que van emergiendo. Y por supuesto, gracias a las productoras, a las casas discográficas, a los sellos discográficos como Curtain Call Records, Warhol Dead, y Invert Records y todos ellos que nos mandan. Ok, vamos a escuchar un pedacito de esta que se llama Marioneta. Mundo que clama, que en mi interior llamas arde del corazón. Es por tu ser que hay gozo en mi alma. Eres la llave, la esperanza que salva. Eres la luz de ese mundo que clama. En mi interior llamas arde del corazón. Es por tu ser que hay gozo en mi alma. Eres la llave, la esperanza que salva. Hubo por ahí hace un mes más o menos, un poquito más, que tuvimos una etapa personal y me acerqué a mi amigo Brian y él me ayudó muchísimo. Así que, hermano de corazón, esta no es la primera difusión por parte de Metal Corrosivo a tu proyecto Slave of Forgiveness, sino vamos a hacer mucho, mucho más. Así que espera, y a todos los que escuchan esto, esperen mucho más, porque vamos a estar desglosando solamente en este podcast otro tema un poquito más adelante. Vamos a estar amenizando con fondo musical del EP y muchas cosas más. Mientras, a ver, vamos a poner a estos que se llaman Wolf Pact, así se llaman, y esta se llama When Angels Die. Stand still and angels die. Ahí estuvieron estos que me encantaron, Wolf Pact con When Angels Die. Qué buen coro, qué buen coro. Ok, bueno, como ustedes saben, arrancamos el MK Ultra con el proyecto One Band Man de mi amigo Brian Martínez Escalera. Lo dije mal. Brian Martínez, tengo que quitarme el otro audífono. Ahí está. Es que tengo puesto los dos y luego a veces me escucho tanto que pronuncio todo como que todo. Entonces, ok, vamos a poner un poquito más adelante de mi amigo Brian, mientras, pues vamos a escuchar a estos fineses. Bueno, les comentaba de Brian porque realmente, le quiero mandar un fuerte abrazo, un saludo. Si está escuchando este podcast, viene más música tuya, hermano, por aquí voy a poner dos más tuyas. Va a ser un poquito largo el MK Ultra, no lo hacemos así, realmente es... como las tortillas, hermano. Vamos aventando rola tras rola. Hay muchas bandas de todos los países del mundo. Pero hoy es el MK Ultra especial a Slave for Givenness, el proyecto solista de la voz oficial de Metal Corrosivo, Brian Martínez Escalera. Entonces, pues, güey, no mames, tienes que sonar aquí bien cabrón. Pero mientras, vamos a poner a esta banda y les imploro que la escuchen. Se llama Wishing Well. Es finesa. Este álbum está por lanzarse, esta es una primicia, se lanza hasta el 17 de marzo, pero nuestros amigos de Inverts Records nos mandaron el álbum para escucharlo, disfrutarlo, y les voy a poner la homónima que lleva por nombre Sin and Shame, que es el nombre del álbum, el cual tú vas a poder escuchar justamente en este mismo instante. Estás en MK Ultra, el programa de música emergente y programación 24/7 de Metal Corrosivo. Arroba Metal Corrosivo en todas las redes sociales, arroba Rui Camus en todas las redes sociales, Metal Corrosivo brradio.com. Ay, güey. .com. Ok, bueno, pues ahí estuvo Wishing Well con este temazo. Me gustó mucho, muy a la Deep Purple, muy setentero, ochentero. Me gustó, me encantó. Teclados increíbles, melodías fantásticas. Ok, Vamos a escuchar ahora un tema más de Slave of Forgiveness. Ahora vámonos con esta que se llama Sin Temor. Metal Corrosivo VR Radio, el servidor 24/7 más importante de México. Metal Corrosivo BR Radio. Metal en todas sus expresiones. Ok, bueno, pues ahí estuvo de nueva cuenta mi amigo Brian, la voz oficial de Metal Corrosivo, con esto que se llama... Iba a decir sin piedad, sin temor. Ok, bueno, vamos a escuchar a Spiral Meat. Ellos llegan por parte de nuestros amigos de Angels PR. Un abrazo fuerte a nuestra amiga María de Angels PR. Esto se llama I Mermaid. We'll be right back. Ok, señores, pues ya estamos de vuelta. Ahí estuvo esto que se... Bueno, de la banda Spiral Meat. ¡Wow! Me gustaron, ¿eh? Suenan bastante sabrosos. Ok, vamos a escuchar ahora del proyecto de Thomas Lazar. Gracias a nuestros amigos de Atomic Stuff Promotion, pues nos llegó esto de nuestro amigo Thomas Lazar. Chéquenlo. ¡Wow! Me estoy llevando una súper sorpresa en este MK Ultra. Me está gustando mucho. Muchas propuestas interesantes. Arrancamos con su proyecto de mi amigo Brian. Estamos conociendo muchas bandas interesantes. Y este proyecto de Thomas, compartido por nosotros gracias a Atomic Stuff Promotion, me encantó. Es una mezcla interesante de la voz entre Ed Guy y André Matos de Angra, no sé, me encantó, me gustó mucho el tema. Ok, le subimos al fondo, que es un instrumental del disco EP de mi amigo Brian. Vamos a subirle un cachito al fondo. ¿Dónde anda el fondo? ¡Súbele! Ok, bueno, vamos a escuchar esto que se llama de la banda Hurricane on Saturn. Ok, Hurricane on Saturn. When I Shot and Kill. Así es como se llama el tema. Nombre de banda poderoso. Y nombre de tema poderoso. Esto es compartido gracias a nuestros amigos de Warhol Dead Records. But all I do is say the truth right in the face. Well, I have to admit I have not always been like this. Once I used to lie and I also used to sneak. But then I learned that in the end it doesn't matter when you lie or not. So now I tell you fuck off. Never ending story. Don't try to play with me, cause you end up in danger. but there's always unwind. Ahora sí tardamos un poco en salir porque nos dejó perplejos la canción de la banda Hurricane on Saturn. ¡Wow! Sí son todo un pinche huracán de música estos cabrones. Me encantó, me fascinó. Que por cierto, mi hijo estaba aquí cerca y se los enseñé y dice que sí los conoce. Bien sabía yo que ese sonido es más familiar como para las nuevas generaciones. Pero bueno, a mí me fascina ese sonido DJ, no sé, muy al Skrillex, está increíble. Yo creo que la mezcla entre lo electrónico con el metal, el rock, es la evolución más increíble que ha tenido el género y ha permitido que nuestros hijos, que nuestros morros, en este caso, el ejemplo, ¿no? El proyecto de mi amigo Brian Martínez Escalera con Slave of Forgiveness, en el que incluye en las voces a su hijo. O sea, estamos evolucionando de una manera enorme el género, incluyendo a nuestros infantes, a nuestros hijos, a nuestros vástagos, a nuestros herederos, a nuestros herederos. Ay, me mamé con esa, herederos. A nuestros herederos. Estoy hablando como mi amigo David Ortega, herederos, es que él siempre habla así. Bien zopiado. Saludos al buen David Ortega, carnal, gusto en verte, la neta. Bueno, ni tanto, pero bueno. Ok, la siguiente banda mandó su álbum doble, o sea, no mames, son casi 30 pinches canciones y fue muy difícil escoger y platicar con todos ustedes al respecto porque pues, es un proyectazo, ¿no? Aparte son italianos y nos llegaron por parte de estos compas. Me voy a acercar de este lado para poder leerles absolutamente todo. A ver, aguántenme. De todas maneras, los voy a dejar en fondito siempre con mi amigo Brian Martínez Escalera. Ok, se llama Furious Barking, son italianos, nos mandan este álbum, déjenme checar. We Will Meet One Day, así se llama este álbum doble, que, bueno, fue enviado por nuestros amigos de Root Awakening Records. Ahí vienen los que se compran colchones, tambores. We'll be right back. Disculpen el ruido, ya le puse un chingadazo al micrófono. Ok, bueno, The Last Stop is Mortuary es el track número 3 del álbum número 2 de esta bandota, la cual les vamos a poner ahorita. Fue difícil escoger, nos mandaron álbum doble. Por supuesto, estos tracks de este álbum los vas a poder escuchar en la programación diaria, metalcorrosivobrradio.com. Ya sabes, estamos en sino.fm diagonal metalcorrosivo y estamos en bit.ly diagonal metalcorrosivo. Son los enlaces para que vayas a escuchar metalcorrosivo. Y por supuesto, descárgate la app que la tenemos en la Google Play Store, o que es Google Store, ¿no? Play Store, no, bueno, la Play Store de Google, para que descargues la aplicación de Metal Corrosivo Radio. Descárgala, instálala en tu Android y puedes escuchar la programación todos los días, todo el día, este programa y más. Ok, vámonos corriendo. Esto nos acaba de llegar, álbum doble, disfrútenlo. Secrets of every man. Darío, cuéntame la historia de tu escuela en donde ayudaste a tu amiguita. Ok. Un día estaba en mi escuela trabajando, entonces estaba jugando en el brincolín y a danza también. Y luego ya no querían nadie ser sus amigas de esa amiguita, Aranza. Simplemente bello. Felicidades, hermano. Brian Martínez Escalera. Ok, bueno, pues ahí estuvo algo de los carnales Furious Barking desde Italia, señores. Entonces, pues disfrútenlo, un cachito más. Ok, es momento de despedir este podcast llamado MK Ultra. Ya saben, música de programación y emergente 24/7 por parte de Metal Corrosivo. Esto es lo que nos llega a nuestro correo electrónico metalcorrosivo@gmail.com. Tú quieres sonar en este podcast o en nuestra programación diaria, ya sabes, en todas las redes sociales, @metalcorrosivo. Porque puedes mandar, nos llega desde nuestra página web metalcorrosivobradio.com, nos llega desde Insta, Twitter y Facebook, nos llegan propuestas, pero primordialmente estamos muy al pendiente en nuestro correo electrónico, el cual es metalcorrosivo@gmail.com. Llegan nuestros podcasts, chécalos, nuestros podcasts en Spotify, iVoox, Spreaker y Archive. Estamos subiendo de todo índole. Hablamos de conciertos, hablamos de tendencias, nuevas canciones, como la de ahorita. Vamos a colocar el nuevo sencillo de nuestros amigos de Andadarios, I Lied to Me. Chequen el video, es buenísimo, está trepado en su canal de YouTube. Los buscas como Andadarios, Andadarios, así es como los topas tú en YouTube para ver su video oficial. La verdad, muchas felicidades a mis amigos de Andadarios. Un abrazo a mi amiga Emi Alami y a mi carnal Oscar. Felicidades por este nuevo bebé. Con bebé me refiero al bebé musical. Y pues bueno, vamos a escuchar I Lied to Me. Y yo creo que para eso se merece un silencio total. Aguántenme. Ok, ahí tenemos el silencio total. Vamos a escuchar I Lied to Me. Es un temazo, señores. Disfrútenlo mucho. Yo lo amé. Ustedes van a amarlo igual que yo. Yo fui Roy. Esto se llamó MK Ultra. Episodio número 2 de la temporada 6. Ya sabes, arroba Metal Corrosivo en todas las redes sociales. Y arroba Roy Camus en todas las redes sociales. Ve a ver el video de este gran tema de Andadarios en su canal de YouTube oficial. Andadarios Oficial. Corre.